Vamos, vamos al mejor de los shows. Va a ser increíble, gustará mogollón. El musical super molón. Bienvenidas a La Azotea, estáis escuchando Radio Vela, www.radiovela.org, y hoy nos visitan desde Argentina compañeros del FPDS. Tenemos a Mariana, buenas tardes. Hola. A Claudia, buenas tardes, Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a Sebastián, muy buenas tardes. Buenas tardes, audiencia. Para darle un pequeño adelanto a la gente que nos está escuchando hoy, ¿qué es el Frente Popular de Darío Santillán? De Argentina. Bueno, buenas tardes. El Frente Popular Darío Santillán es una organización social y política que nace en el año 2004, pero sería injusto con la historia si redujéramos a la historia del Frente al año 2004, ¿no? En realidad se inscribe como organización de nuevo tipo en el conjunto de organizaciones que nacen a partir del año 2001 con la crisis en la Argentina, que permitió que muchas organizaciones crecieran y además nacieran otras con novedosas formas de lucha. Entre ellas, uno de los casos más emblemáticos en las luchas de clase de nuestro país fue la de los trabajadores desocupados, el movimiento de trabajadores desocupados, que a fines de los años 90, con la crisis económica, se reprodujo a lo largo y a lo ancho de nuestro país, con los cierres masivos de fábricas y con los trabajadores cortando la ruta y cortando las entradas de las fábricas. En el año 2004, entonces, una organización que entendió que a través de su lucha concreta y sectorial, como fueron los trabajadores desocupados, entendieron que debían confluir con un conjunto de sectores del campo popular que en cierto momento de la historia tenían capacidades de dinamizar el conflicto social. Los estudiantes universitarios, los ambientalistas, los grupos feministas, los trabajadores precarios, los trabajadores asalariados. Es decir, es una confluencia de distintos sectores de nuestro campo popular. Y contarnos un poco las próximas actividades que tenéis en Madrid estos días, por si alguien se quiere acercar y conoceros en persona. Bueno, el próximo, la actividad abierta más grande, creemos, es el próximo martes a las 19 horas, es el martes 15 de febrero a las 19 horas, en la librería Traficantes de Sueños, una charla abierta que esperamos que se convierta en charla debate con participación de los compañeros y compañeras de organizaciones de Madrid o bueno, que anden por acá. Nosotros hemos... le hemos puesto un título a esa charla, pero un poco una excusa para encontrarnos a conversar sobre trabajadores y trabajadoras y nuevas formas de lucha en la Argentina actual. Y bueno, ahí a las 19 horas. Bueno, muy bien. Pues vamos a escuchar otro tema y ya entramos en materia y nos contáis vuestra experiencia y en qué momento os encontráis ahora. Thank you. aquí en Radio ELA y estábamos recordando que hay más actividades en el resto del país, ¿no? Nos comentabais que había una actividad en Bilbao y mañana hay otra en La Prospe. Sí, mañana a las 19:30 horas en la Escuela Popular de Prosperidad, en la calle Luis Cabrera 10, en el Metro Prosperidad, hay un intercambio sobre el tema educación popular. Un intercambio con gente de la red de profes de acá de las escuelas populares y otras experiencias de educación popular de acá de Madrid y nosotros que vamos con la experiencia de los bachilleratos populares, de espacios de formación de base, espacios de formación política de militantes y bueno, para intercambiar los materiales que tenemos y contar un poco de nuestras experiencias y también reflexionar en torno al aporte que le hacemos desde esos espacios de formación y de educación a lo que entendamos como cambio social, ¿no? Y después en Bilbao, el miércoles próximo, miércoles 16, a las 20 horas también va a haber una charla organizada por el grupo Comités Internacionalistas. Bueno, muy bien, pues si os parece comenzamos ya lo que va a ser el tema de hoy, ¿no? Y qué mejor manera de que nos contéis cuál es el origen de este Frente Popular. No solo de dónde nace, sino qué generaciones lo forman y demás. Sí, bueno, el Frente, como dijo Sebastián hace un rato, nos conformamos en el 2004 y con la característica esta de ser multisectorial. Y además de esto, tiene una característica federal. Estamos en 14 lugares en Argentina. También digo los sectores que se encuentran trabajadores asalariados, trabajadores cooperativos y autogestionados, y esto digo como una de las características para desarrollar un poco nos ha permitido pensar en un momento digo de resistencia que era en el 2001 cuando había más de un 30% de desocupación. Nosotros, más allá de sí identificarnos y reconocernos como piqueteros al tener que salir a cortar las calles y las rutas, nunca nos dejamos de reconocer como trabajadores, más allá de estar desocupados. Hoy estamos avanzando un poco en este proceso de autoorganización y también de trabajos de cooperativas que dependen del Estado, pero que las planteamos desde otra lógica, en las que no existe patrón, y hacemos esta crítica porque son programas que el Estado los plantea desde este patronazgo y desde el clientelismo, que después podemos desarrollar más un poco la experiencia esta. En el Frente también para nosotros es fundamental la democracia de base. Cada sector, cada organización, en cada regional existe la asamblea y es un poco la base sobre la cual crece y pensamos se construye el poder popular. Otra de las características principales para nosotros desde nuestro origen ha sido la lucha, la acción directa, que para nosotros nos permite plantear ciertas reivindicaciones en determinada coyuntura, pero también nos permite avanzar hacia la transformación social y también es una instancia de formación, que es otra instancia también importante para nosotros, la formación específica, la formación de base y la formación a través de todas las actividades y experiencias que desarrollamos. Reflexionar sobre nuestra práctica y también tomar las experiencias de luchas y de construcciones históricas. ¿Y ante qué necesidad surge este movimiento? ¿En qué contexto histórico nació? Bueno, como le veníamos diciendo, ¿no? Nace, si se quiere, un poco antes del 2004, en las jornadas de lucha del 19 y 20 de diciembre del 2001, y si se quiere, para ser justos, más atrás también. Nace de la necesidad de organizarse de nuestro pueblo para dar estar en mejores condiciones de luchar. Y entendimos muy temprano que esa lucha no era por sectores, sino que debía ser multisectorial, esto que decía la compañera, ¿no? En el sentido de que partimos de la caracterización de que el capitalismo, en las actuales condiciones de desarrollo, nos fragmentó de tal modo que necesitamos reconstruir el tejido social, y eso implica mayores esfuerzos y voluntades de unidad con distintos sectores de nuestro campo popular. Ya no podemos analizar la realidad y la historia, el desarrollo de la historia, con los esquemas clásicos, clase obrera y patrones, sino que hoy la clase es mucho más compleja, mucho más heterogénea y mucho más diversa. Por lo tanto, las formas de organización que se adopten deben estar respondiendo a esta necesidad histórica. Claro, ¿y con qué problemas os habéis encontrado a la hora de aplicar esta nueva lógica que decía Claudia a nivel sobre todo de las fábricas, ¿no? Que los trabajadores quizás no tienen esa conciencia de a la hora de funcionar, de horizontalmente. ¿Con qué problemas os habéis encontrado? Desde muy temprano también aprendimos que el trabajo desocupado, ¿no? Uno de los descubrimientos más grandes que hizo el MTD, digamos, el Aníbal Verón, que es una organización referente de los trabajadores desocupados, nace con el espíritu de organizar el trabajo en los propios barrios donde estaban viviendo los desocupados, que son los barrios populares de Argentina, en general de los cordones de las grandes ciudades de nuestro país, o con la posibilidad de recuperar las fuentes de trabajo. Eran esas dos peleas, ¿no? Incluso muchas organizaciones han variado entre una u otra línea de trabajo, ¿no? En recuperar los puestos de la fábrica perdido o organizar el trabajo ya en un lugar diferente a la fábrica. Siempre reconociendo que fuimos trabajadores y trabajadoras en condición de desocupados, ¿no? Nunca perdiendo ese horizonte. El problema central siempre fue el trabajo, y esto se puede leer de dos modos, ¿no? El trabajo en forma directa o el trabajo en forma indirecta. Es decir, la pelea por la vivienda, la pelea por la educación, todo eso que también aporta a la construcción del salario, en definitiva. Ese es el conflicto más fuerte al que siempre atendimos como demanda, el trabajo, el problema del trabajo en la Argentina. Y es a partir de ahí que se empiezan a organizar, a autoorganizar distintos emprendimientos productivos, como ensayos de lo que podría ser la autoproducción. Es decir, productivos de costura, productivos de panadería, desde muy temprano en la organización, ¿no? Emprendimientos productivos de serigrafía, no sé cómo se le dice acá a la serigrafía. Editoriales de impresiones de libros, es decir, formas de autoorganización del trabajo en los propios lugares de vida, ya no en la fábrica. ¿Y ha tenido buen resultado? ¿Cómo lo valoráis después de 6 años de camino? Y nosotros, por un lado, digo esto de pensar desde otras lógicas, sabemos que no es algo que, por decirlo, ya lo conseguimos, sino que se construye en lo cotidiano, todos los días, con las dificultades y cuando aparecen las contradicciones que tenemos cada uno, que tiene nuestra propia organización y que nos lleva también a veces en determinado contexto replantearnos hacia dónde seguir caminando. En ese sentido es importante lo que nos damos como espacios también para ir reflexionando sobre cómo pensamos que se combate el capitalismo y también el patriarcado, que es algo fundamental en nuestras relaciones cotidianas, también darnos este cuestionamiento profundo y concreto también, diciendo, bueno, si somos antipatriarcales y anticapitalistas, en las asambleas, en las reuniones, en los espacios de decisión, en los espacios de gestión, en los espacios de una gira como la que estamos haciendo ahora, tiene que haber participación de compañeros varones y compañeras mujeres, tiene que haber una representación federal, y eso por ahí nos permite desde lo concreto ir poniendo esa sociedad que queremos, ir prefigurando. Desde luego es el camino, poco a poco ir creando estas redes, y sobre todo os veo ahí que habéis empezado sin prisa, ¿no? Como poco a poco ir por lo que hablabas del tema del patriarcado y todo eso, que son temas que ver la acción, reacciones, es difícil, el resultado a corto plazo, pero que es muy interesante ir trabajando. ¿Y cómo os habéis encontrado la comunicación con los trabajadores porque por ejemplo aquí ahora en España vemos el tema del paro con más de 4 millones de parados como una oportunidad histórica, pero desde los movimientos sociales nos resulta muy difícil establecer esa comunicación con los trabajadores cuando realmente no tienen esa lógica de otro modelo alternativo de funcionar. ¿Cómo es vuestra experiencia? No. Alguien tendrá que contestar, ¿no? perdón por este bache. Bueno, nuestra experiencia, venimos de la década de los 90 en la que la pelea de los trabajadores y trabajadoras, entendida así como se entiende tradicionalmente, ¿no?, a través del sindicato, de las organizaciones sindicales, bueno, fue una década muy, muy difícil porque había mucha desocupación y también mucha complicidad por parte de los gremios mayoritarios, las centrales, la CGT en concreto, Central de Gremios en Argentina, que fue totalmente cómplice de las transformaciones neoliberales que sufrió nuestro país y de las reformas de las leyes laborales, que son las que permiten con un marco legal el trabajo precarizado, ¿no? Entonces, frente a semejante cantidad de población desocupada, de trabajadores y trabajadoras desocupadas, frente a la irresponsabilidad o al abandono de los gremios en la defensa de los derechos de los trabajadores, frente a todo eso, la pelea con esas herramientas históricas era un poco difícil, porque era poner la cabeza para que te la corten, ¿no? Así. Entonces, en estos años, todo eso se está recuperando, pero hay que recuperar mucho de lo que se ha desandado, ¿no? El temor a quedar desocupado, el temor simplemente a participar, porque puede ser causal de quedar desocupado y de no tener oportunidad de volver a tener un trabajo. Entonces es un camino que se está empezando a revertir y en los últimos años algo de eso se está viendo, pero tampoco podemos hablar de que haya unas condiciones muy distintas a las de acá en cuanto a la lucha sindical. Sí, que eso se va de a poco recomponiendo en relación a de donde venimos, ¿no? De la década de los 90, a principios del 2000. Y por lo menos la apuesta de compañeros y compañeras que forman parte del sector que le llamamos de trabajadores ocupados del frente, en conjunto con otras organizaciones en las que también con las que hay relaciones. Y intentos de coordinación en algunas luchas concretas, es apostarle a la asamblea de base, al trabajo de base en cada lugar de trabajo, apostar a construir desde ahí y, digamos, de alguna manera hacerle contrapeso a las complicidades de las organizaciones, así que han sido más defensoras de la patronal que de o de los distintos acuerdos que han tenido con los gobiernos que de los trabajadores a los que supuestamente tienen que representar. Así que, bueno, se está haciendo de a poco y, insisto, no es que somos la única organización que va en ese sentido, sino intentando coordinar con otras organizaciones que ponen en valor a la asamblea de base en el lugar de trabajo y a la participación directa de trabajadores y trabajadoras. ¿Y el tema de cooperativas en Argentina cómo va surgiendo? Porque es algo que aquí a España sí que nos ha llegado bastantes noticias de fábricas autogestionadas y tal, pero que nos sorprende un montón que existan de verdad. Hoy la situación del trabajo, así como en general, en esto que decíamos antes de la heterogeneidad, de la gran división a la que nos han sometido, la que nos ha sometido el capitalismo, tiene múltiples formas, adopta múltiples formas el trabajo. El trabajo más asalariado, más tradicional, como contaba Mariana, digo, aquellos compañeros que tienen la posibilidad de estar en planta permanente. Después hay toda una gran franja de trabajadores que están en situación de precariedad, es decir, que están o tercerizados, o que son temporarios, o que están en negro. Es decir, hay toda una franja de trabajadores y trabajadoras que no tienen acceso a los derechos consagrados del trabajo. Y después hay toda otra parte del trabajo, ¿no?, que es más difícil de analizar y más compleja y más fenómeno de los últimos 10 años o 15 en la Argentina, que es por un lado las experiencias autogestivas, estas de las que hablábamos, que se dan en los barrios populares, en las organizaciones en general del conurbano bonaerense y de los grandes centros urbanos, y las fábricas tomadas y autorrecuperadas, o como se dice, de gestión obrera, que son casos aislados que se dan en nuestro país, donde una vez que los dueños de la empresa presentan la quiebra, los trabajadores deciden recuperar la fábrica, recuperar los medios de producción y ponerlos a funcionar bajo gestión de los trabajadores y trabajadoras. Esos son todavía casos aislados, ¿no? Muy novedosos, y algunos muy avanzados, otros no tanto, pero que aún siguen debatiendo y siguen buscando la forma de organizarse, de organizar la producción, ¿no? Que imaginemos, ¿no?, lo complejo que es tomar las riendas de la producción en una fábrica, y no digo eso a nivel grupal, a nivel de los trabajadores y a nivel técnico de gestión también, ¿no? Digo, son ensayos de poder popular hermosos, pero que todavía están en un proceso de construcción, salvo algunos elementos muy avanzados como Facimpat, fábrica sin patrón, que se dedican a hacer cerámicos, Sanón, que es uno de los casos más avanzados de nuestro país. Hay una, cuando vos decías recién lo de los movimientos sociales, ¿no? Digo, nosotros tenemos la concepción de que, o la idea, sí, una concepción política de que lo social y lo político no se pueden disociar, no son cosas que se pueden separar. Y es una vieja tradición de la izquierda, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, intentar disociarlas, ¿no? Digo, están los movimientos sociales por un lado y las organizaciones políticas por el otro, ¿no? Ustedes, los movimientos sociales, les toca servir el plato de comida a los chicos en los barrios. Ustedes, las organizaciones políticas, son las que están en el Parlamento viendo cómo, en qué rumbo vamos como país. No, esa es una idea que hay que empezar a romper como sociedad. Los movimientos sociales tienen que empezar a configurar su propia política en un marco de construcción de poder popular, como decía la compañera. Es decir, tenemos que hacernos cargo de que la lucha no se puede disociar en dos partes. Uy, hoy voy a hacer trabajo social. Uy, hoy me voy a sentar en el Parlamento. No. La lucha es social y política a la vez, en pos de construir poder popular. Sí, lo que comentas ahora yo lo observo bastante aquí en España, y lo que fomenta es como una élite de lucha, ¿no? Y cada vez va creando más separación entre lo que es el grueso de la sociedad y esa supuesta élite de lucha. Sobre todo a la hora de hablar y tal, se crea ahí como una especie de tribu, como lo quieras llamar. Y es un punto bastante importante. ¿Y cómo ha reaccionado el Estado argentino desde el nacimiento de estas cooperativas? ¿Cómo ha intentado cortarlas de raíz a través de la represión, o simplemente las ha absorbido? ¿Cómo se ha producido todo este proceso? En principio, el armado de cooperativas más grande se dio en el año 2009 a partir de un programa que lanza el Estado, y este programa especialmente, que tiene que ver con infraestructura comunitaria, barrial. Este programa lo lanzó el Estado solo para las inscripciones, solo para quienes respondían a la política del gobierno. Si nosotros no hubiéramos salido a la calle, no hubiéramos cortado una de las avenidas más grandes de Buenos Aires y acampado ahí planteando cómo se estaba desarrollando esta política del Estado de reinstalar con más fuerza el clientelismo en los barrios, esto no se hubiera abierto los movimientos que en principio estuvimos ahí, y después en general algunos más, pero en el resto de las provincias todavía estamos en lucha para que podamos también ingresar a este tipo de cooperativas. Desde la lógica del gobierno estaban armadas no solo para garantizar el clientelismo, sino también para garantizar la estructura de patrón y de trabajo, que incluye también que quienes estaban dentro de las cooperativas tengan que participar de los actos de las elecciones que son este año. Y digo, esto intentamos romper nosotros planteando esta denuncia y planteando el ingreso a las cooperativas y planteando también una forma distinta de organización en la que no exista un patrón y en la que el trabajo que se realice pueda ser en beneficio del barrio y del lugar donde estaba cada cooperativa. Bueno, yo creo que es un momento bonito para hablar de por qué Darío Santillán, ¿no? La organización se llama Darío Santillán porque... Bueno, ¿quién es Darío Santillán? Darío Santillán y Maximiliano Costecchi son dos compañeros que en el 2002, en el 26 de junio del 2002, en ese momento presidente de nuestro país, de la Argentina, transitorio, no elegido por el pueblo, que fue Eduardo Duhalde, planta un dispositivo, un montaje represivo sobre una de las movilizaciones más grandes de ese año, que estaba reclamando la universalización de los planes Trabajar, que son... Acá le dicen los fondos de desempleo, ¿no? Como un subsidio. El subsidio de desempleo, ¿no? Se estaba pidiendo por la universalización de ese fondo en un momento de mucha crisis. Bueno, el gobierno de ese momento monta un dispositivo represivo muy fuerte que hacía coincidir a la gendarmería, a la policía federal y a las distintas fuerzas públicas. Muchos efectivos policiales en la calle, un día así como muy... muy difícil para la movilización, y ante el avance de la marcha, de la movilización de compañeros y compañeras, en un momento se desata la represión. La mayoría de los compañeros y compañeras comienzan a retroceder por la estación Avellaneda, y ahí algo de lo paradójico que vamos a hablar después, comienzan a retroceder hacia la estación Avellaneda. El cordón de seguridad que le decimos nosotros, que son los compañeros que se quedan protegiendo al cuerpo de la movilización, se quedan enfrentando a la policía para defender al resto de los compañeros, y en el medio del retroceso sobre la estación Avellaneda, la policía empieza a disparar balas de plomo. Ya las venía disparando durante toda la represión, pero le disparan a un compañero que es Maximiliano Costecchi. Cae tendido en el piso el compañero dentro de la estación. Darío Santillán vuelve a ver al compañero, el estado en el que estaba, en el medio de las corridas con la policía, con las policías a menos de 10 metros. Se queda protegiendo al compañero y recibe otro balazo. Lo exaltamos al compañero y lo convertimos en bandera de lucha, porque en ese acto de regresar, ¿no?, y de buscar al compañero caído, digamos, aún ante el peligro de la propia muerte, muestra que hay momentos de la vida en que no tenemos dos opciones, sino que tenemos una sola, y además que interpela directamente a la sociedad, ¿no?, que con todo esto del neoliberalismo y del fin de la historia y del pensamiento único, también interpela a la sociedad en el modelo de jóvenes que queremos construir, ¿no? Y jóvenes y jóvenes, aunque no se pueda decir, ¿no? Interpela en ese sentido de qué jóvenes queremos construir para el futuro. Jóvenes que estén en el ocio, que sean individualistas, o aquellos que son solidarios, no al punto de entregar la vida en un acto, pero sí de entregarla durante toda la vida, ¿no? Esto de entregar la vida por los demás, de ser solidarios, y de esos gestos heroicos, ¿no?, que muchas veces nos marcan el camino, ¿no? Lo convertimos en bandera por eso, ¿no? Y lo paradójico de la estación en la donde muere el compañero es que se llama Avellaneda, que fue uno de los máximos represores y asesinos de los pueblos originarios de nuestro país, justo donde cae nuestro compañero también. Y es por eso que tratamos todos los años de reconvertir el nombre a que se llame Darío y Maxi la estación. Y es un proyecto de ley, hay un proyecto de intervención cultural, y hemos logrado masificar este eje de lucha, y hemos logrado encarcelar a los dos policías que dispararon en ese momento. Nos faltan los responsables políticos, y hasta que no tengamos los responsables políticos no vamos a parar. Es una lucha de tener muy fuerte en Argentina, sobre todo, ya no tanto de que también de estas últimas experiencias, sino históricamente, de seguir buscando a los culpables de los genocidios y que se les juzgue. Es una tradición bastante bonita de lucha y que yo veo que se ha ido manteniendo generación tras generación. Y ahora mismo, ¿qué otros frentes tiene este Frente Popular de Darío Santillán? ¿Qué otros frentes de trabajo tenéis? Aparte del tema de trabajo y fábricas y demás. Bueno, nosotros no tenemos experiencias dentro del Frente de Darío Santillán de fábricas recuperadas. Lo que Seba comentaba son otras organizaciones o los mismos trabajadores y trabajadoras de distintas fábricas que han quebrado, que lo aclaro para que no se malentienda. Bueno, nosotros tenemos como una forma de organización un poco compleja y medio difícil de explicar solo con palabras, sin un pizarrón. Pero bueno, básicamente lo que podemos decir es que tenemos trabajo en distintos sectores y la organización es multisectorial porque, bueno, está el sector territorial que comentábamos, el sector de los trabajadores, asalariados, el sector estudiantil, con bastante presencia en algunas de las regionales que le llamamos nosotros, que son como las divisiones territoriales que tiene nuestra organización a lo largo del país, y también un incipiente trabajo en el sector rural, le podríamos decir, de trabajadores que están ligados a la producción agropecuaria. Esos serían como los sectores, y en cada uno de los sectores hay y cada uno de los lugares donde estos sectores tienen presencia hay trabajos distintos, algunos parecidos y otros distintos, porque tienen que ver con la realidad de cada lugar, con las necesidades de cada lugar, con la composición de cada una de las regionales, que tiene mucha libertad como para definir dentro de los marcos que discutimos entre todos, en los plenarios, en los espacios, digamos, de discusión de la organización en su conjunto. Pero bueno, dentro de esos marcos también lo que se lleva adelante en cada uno de los lugares en concreto tiene que ver con cada uno de esos lugares, ¿no? Así que bueno, más o menos lo hemos ido mencionando. Y después hay actividades que atraviesan a los distintos sectores, como por ejemplo la formación de base que comentábamos, la formación de militantes, todo lo que tenga que ver con, bueno, el trabajo del espacio de mujeres, para que fue un trabajo que también que es y que fue un trabajo hacia adentro y hacia afuera de la organización, al punto que la organización se declara antipatriarcal como producto del trabajo de generar espacios de discusión y materiales y planteo de la discusión y de la formación por parte de las compañeras del espacio de mujeres. Después también hay un espacio de jóvenes, que por ahí los chicos pueden contar mejor. Bueno, como distintos espacios en los que se, digamos, confluyen los sectores estos que mencionaba al principio frente a discusiones o temáticas o ejes de trabajo concretos. Hablabas ahora del tema de los jóvenes. ¿Qué experiencia tenéis así con generaciones que a lo mejor le sacáis 10, 15 años? ¿Cómo es la relación a la hora de trabajar juntos? Y los jóvenes dinamizan constantemente la organización, el frente, la sociedad en sí, lo vemos, digo, en América Latina y lo estamos viendo también acá, ¿no? En Europa. Y lo que sí, en este dinamismo, lo que aportan los jóvenes, más allá de haber crecido y haber pasado su niñez prácticamente viendo a sus padres sin trabajo, aportan una nueva energía que permite que pensar, digo, el cambio social, la construcción de poder popular, está menos estructurado el capitalismo dentro de su experiencia, digo, ¿no? El espacio de jóvenes tiene su propio espacio, como lo planteamos, pero también están en el resto de las actividades, en los bachilleratos populares, los jóvenes estudiantes universitarios, en los trabajos productivos, también aportando desde este dinamismo. La mayoría están en estos grupos de serigrafía, en grupos también de cuero, digo, donde aportan también su creatividad. Y bueno, y también los espacios de formación y espacios específicos que quieren ellos y que construyen ellos también. Pues si os parece, vamos a escuchar una canción, pero una pequeña introducción sobre el tema educacional, así como lo afrontáis. ¿Qué experiencias tenéis en este ámbito? En cuanto a lo educacional, nosotros, la experiencia más rica nuestra en estos últimos años fueron los bachilleratos populares. A partir de los bachilleratos populares, que es una experiencia que viene un poco de los 90 y que nace también desde las empresas recuperadas, en los barrios vimos que también era necesario por los desastres que dejó el neoliberalismo en cuanto a la educación también, y la mayoría de jóvenes y adultos no podían continuar sus estudios. Lo tomamos como experiencia, lo desarrollamos en, tenemos 6-7 bachilleratos en el frente, y formamos parte de la coordinadora de bachilleratos que nuclea el resto también de las organizaciones y que están y empresas recuperadas que están desarrollándolo. Para nosotros es, por un lado, parte de, surge de esta necesidad, pero también surge de que entendemos la educación en otro sentido. Para nosotros la educación es educación popular, es educación que apunta y lleva hacia la transformación, y la escuela es una escuela organización también, o sea, una escuela inserta en los barrios, una escuela abierta en la que se traspasa la, lo que sucede afuera con lo que sucede adentro, y en ese sentido tratamos de construir toda la, la lógica y la organización de los bachilleratos. Bueno, pues muy interesante. Ahora vamos a escuchar un tema de Gerardo Núñez que se llama Calima, y seguiremos profundizando un poquillo más en todo el tema de educación. Thank you. aquí en Radio ELA, compartiendo un rato con los compañeros del Frente Popular Darío Santillán y enfocando ya un poquillo más lo que es esta conversación que estamos teniendo sobre el tema de la educación, que a mí es un tema que me gusta bastante, el tema de un sistema alternativo de educación, y que en España hay algunas experiencias y no están yendo mal del todo. ¿Por qué consideráis que es importante este frente de lucha? Y un poco por lo que decíamos hace un rato, pensamos que es un camino más para la transformación, para la construcción de poder popular. Surge también desde necesidades concretas, y es así, digamos, que nacen un poco estas experiencias de los bachilleratos populares. Cómo cambiar estas lógicas de las que hablamos clásicas, tiene que ver, tratamos de ir expresándolo en la forma de organización de cada uno de los bachi. Hacia adentro existe la asamblea de estudiantes y docentes, no existe solo la representación del docente frente a los alumnos. Para nosotros no son alumnos, porque alumno es sin luz, y para nosotros son estudiantes, y el proceso es de enseñanza y aprendizaje mutuo. Por lo tanto, también quienes ejercen un poco el rol de la docencia no es solo una persona. En algunos bachilleratos son dos compañeras, dos compañeros o incluso más, y intentamos un poco que esta tarea de la docencia no sea tan solitaria, y que tampoco sea una sola voz, digamos, la que tiene que impartir determinado contenido. Los contenidos son discutidos también en las asambleas, y un poco esa es la lógica que atraviesa todos los bachilleratos, con las características comunes en cada lugar. Para nosotros lo planteamos como escuelas, estas que decíamos, escuelas insertas en el barrio, en el territorio, o en el caso de las empresas recuperadas, que no es el nuestro. Estamos, digamos, en todo un proceso de lucha y de acciones también en la calle, exigiendo el reconocimiento de los bachilleratos. Hay algunos de los bachilleratos que fueron reconocidos. Planteamos que es una educación pública y popular. En ese sentido, creemos que el Estado se tiene que hacer cargo de los salarios de los docentes, porque es un trabajo. Se tiene que hacer cargo también del acondicionamiento de los lugares que fuimos desarrollando la experiencia de los bachi, y también por las condiciones concretas de cada uno de los estudiantes. También estamos exigiendo becas para los estudiantes, para que en vez de trabajar puedan dedicarse al estudio. ¿Y económicamente cómo os organizáis ahora mismo? Y ahora mismo no, es a partir de la organización de distintos fondos, de fondos también voluntarios, docentes que no están cobrando. La organización pone o la cooperativa o todo lo que tiene a la disposición de poder acondicionar de la mejor manera el lugar. Es una dificultad, porque podríamos tener mayores posibilidades, y hoy es una dificultad el financiamiento en general, ¿Y qué aceptación han tenido estas iniciativas por parte, sobre todo, de los padres y las familias? Y las familias, como decíamos, están insertos en los barrios y son compañeras nuestras, adultas o jóvenes, las que están siendo parte de los bachilleratos. Y en cada curso hay más o menos 20 compañeras y compañeros, vecinos, vecinas que participan, y la verdad que tenemos que abrir más porque no damos abasto. ¿Y cómo planteáis la participación por parte del estudiante en todo este proceso? Y a partir de las asambleas, que son en conjunto, más allá de que se tengan reuniones por separado en algunos momentos, y es ahí donde también se debate la metodología, la forma de organización, los contenidos. Y por parte de los chicos, ¿qué respuestas os habéis encontrado? ¿Qué aceptación con esta nueva manera de funcionar? Y el 2010 fue la primer promoción de los uno de los bachilleratos del Frente, y ahora también nos estamos dando el debate cómo sigue esto. Digo, en ese sentido también es importante el papel de los compañeros organizados dentro de las universidades, porque si hoy está siendo difícil para los estudiantes que ya se encuentran en la universidad poder seguir estudiando, mucho más difícil para un trabajador desocupado, precarizado, que pueda seguir sus estudios después de haber terminado el bachillerato. Bueno, recordaros que de todo esto hablaréis mañana en la Prospe, ¿no? Que se ha montado una actividad, 7 de la tarde, hemos dicho. 7:30. Y la calle era... Es ahí en el Metro Prosperidad, Luis Cabrera 10. Muy bien, pues si os parece, ya para ir enfocando lo que es la recta final, ¿qué perspectivas tenéis? Estamos en 2011, sí, en 2011 en el Frente Popular Darío Santillán. ¿Perspectivas de futuro, de hacia dónde queréis evolucionar? Y bueno, hay dos espacios que está bueno comentar, digamos, porque representan nuestra identidad. Uno es la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina, que es un conjunto de organizaciones que se unen intentando autosuperar sus propios límites como organizaciones, ¿no? Nosotros, el Frente Darío Santillán, no queremos ser la herramienta del cambio social, no queremos serlo. Coincidimos con un montón de organizaciones de Argentina en que en realidad las herramientas tienen que sintetizar voluntades cada vez mayores, y que no va a haber una que tenga la verdad, sino que la verdad en realidad es colectiva y se va construyendo. En ese intento de autosuperación de nuestros propios límites y dificultades es que se construye la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina, con otro conjunto de organizaciones como por ejemplo La Mella, que es un colectivo universitario de Capital Federal, con Socialismo Libertario, que es otro grupo también muy importante de ahí de Buenos Aires, y otros tantos grupos más. En conjunto somos alrededor de 50 organizaciones que nos nucleamos en todo el país. Y el otro espacio así interesante que también hay que ir viendo cuál es la evolución y la perspectiva es el ALBA de los Pueblos, ante el surgimiento del ALBA de los Gobiernos, que es una propuesta que nace desde Venezuela, desde el gobierno de Hugo Chávez, para contrarrestar el proyecto del ALCA, de dominación de toda América Latina, por parte del gobierno de Bush. Con el correr de los años se fue creando otra iniciativa más por abajo, de base, de organizaciones populares de América Latina, que se llama el ALBA de los Pueblos. Ahí nos encontramos con un conjunto de organizaciones hermanas, como el MST, los movimientos Semterra de Brasil, como el Ezequiel Zamora de Venezuela y otras organizaciones más de Latinoamérica, que también es una herramienta estratégica, es una herramienta latinoamericana, y por lo tanto nos va modificando a todas las organizaciones en cada lugar la forma de hacer práctica, la forma de la práctica política y las formas que vamos adoptando en cada lugar en particular, ¿no? Mañana, digamos, vamos a estar hablando de la educación. Para nosotros la educación es un eje transversal. Una de sus partes son los bachilleratos populares que acaba de contar la compañera. Hay sectores volcados completamente a la educación, como el sector estudiantil, que permanentemente está peleando por construir una visión de la educación universitaria diferente, en conjunto con organizaciones populares, y tenemos incluso docentes, un conjunto muy grande de docentes que interpelan a la escuela pública también de cuál es su rol en la sociedad, ¿no? De adentro y de afuera, por arriba, por todos lados al Estado, digamos, le queremos disputar el poder y queremos construir un poder diferente de nuestro pueblo, ¿no? ¿Y cómo veis la situación en Latinoamérica actualmente? Estamos viendo que surgen muchísimas iniciativas de cambio muy interesantes y muy consolidadas como las vuestras, pero a la vez está surgiendo intereses económicos que ya estamos viendo que no está siendo una aplicación progresiva, sino ya descarada por parte sobre todo de Estados Unidos, pero por supuesto en el beneplácito de Europa. de explotación de lo que es un continente muy rico, ya no solo a nivel de minerales y materia prima, sino de la población que tiene. ¿Cómo veis este proceso que está habiendo? Las disputas estratégicas en América Latina siguen siendo los alimentos y los recursos naturales, ¿no? El agua, el aire, y cada vez, digamos, son los puntos de mayor enfrentamiento con el imperialismo. Pero más que mirar a América Latina, que es un continente dinámico y que en su seno se construyen muchas y diversas experiencias de organización popular, creemos que hoy hay que mirar, por ejemplo, el Túnez y Egipto, digamos, ¿no? Creo que están a la vanguardia, y hay que poner la lupa ahí de los movimientos populares, porque hay un ensayo que no sabemos para dónde va, es un proceso abierto y es interesante ir analizando, ¿no? Más desde el lugar que estamos hoy acá, ¿no? Quizá desde Argentina sea más complicado, pero digo, desde lugares como España, como Italia, digo, en general Europa, que están a un paso, es un desafío poder analizar esos procesos sociales y políticos, ¿no? Es de alguna manera un golpe al imperialismo lo que acaba de suceder en Egipto y en Túnez, y eso va en pos de debilitarlo en distintos lugares del planeta. Así que los próximos años van a estar muy vinculados con lo que acaba de pasar en estos dos países árabes, ¿no? Uh-huh. Incluso en América Latina. Y que, ya para ir finalizando, ¿qué destacaríais? ¿Algún tema así que se haya quedado y que queráis hablar sobre el Frente Popular de Darío Santillán? Ahora es el momento, ahora o nunca. Por ahí nosotros estamos haciendo un poco una gira por algunos países de Europa, a partir de que estuvimos invitados en el foro Anti-Davos en Suiza, nos urgía de alguna forma poder llegar a algunos lugares y saber un poco desde las experiencias mismas qué era lo que estaba ocurriendo dentro del movimiento social y político de Europa. En ese sentido nos vamos enriquecidos, nos llevamos, digo, todas estas experiencias acá en Madrid y en Bilbao. Seguramente nos llevaremos más de las visiones que tiene cada organización y cómo lo está viviendo. Y sí decir esto, ¿no? Que la necesidad de que nos encuentre unidos y con, por lo menos, sabiendo hacia dónde vamos. Nosotros hacia el socialismo queremos caminar. Ahora tenemos que ser mucho. Bueno, desde luego, desde aquí, desde España y desde Europa, ver estas iniciativas que funcionan bien de muchos colectivos juntos y el tema de las cooperativas es algo muy ilusionante, que nos hace ver que sí que existe, se van creando otras dinámicas de lucha y que desde luego hay que continuar en el camino. Aunque aquí nos cuesta ver mucho el resultado de estas cosas, y los proyectos empiezan, acaban muy pronto y tal, pero ver estos ejemplos de lucha pues motiva bastante a seguir caminando. En América Latina los necesitamos unidos. Digo, necesitamos que las organizaciones populares de Europa se junten en un camino de unidad y de construcción común. Eso no es solo una expresión de deseo, sino una necesidad política e histórica, ¿no? Los necesitamos desde el lugar que estamos, y es una provocación también, ¿no? Digo, a todas las organizaciones, los necesitamos unidos, con cada uno con sus dificultades y sus diferencias. Bueno, pues estaremos al tanto de lo que vaya surgiendo en los próximos años. Bueno, agradeceros mucho que hayáis visitado este sótano de Radio ELA, pero eso sí, a la altura de la azotea. Y pues bueno, pues muchas gracias por venir, Sebastián. Gracias, muchas gracias, Claudia. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Gracias. Bueno, si queréis recordar actividad en Traficantes de Sueños el martes. Bueno, nos vemos el martes a las 7 en Traficantes. Yo tengo clase, pero bueno, yo aconsejo a la gente que vaya, que seguro que va a sacar muchas cosas. Bueno, y recordaros que la página web del programa es azotea.blogspot.com. La de la radio, por si queréis escuchar el programa de otros compañeros, es www.radioela.org. Y que próximamente volveremos a bombardear desde el 100.0 del FM, que nos ha durado un mes y medio, pero somos muy cabezotas y ya estamos trabajando para tenerlo ya, vamos. Seguro que en un par de semanas lo tenemos ahí. Pues muchas gracias por escucharnos y bienvenidos a la azotea.